soñando. Yo nada te quise confesar de mí. Tú nunca quisiste hablar de ti. Nacieron las 6 de la mañana. Se fue revistiendo de ternura.